Todos esperaban la canción, ¿no? Porque la gente abrió este video. No esperaban más, quieren canciones nuevas. Así que toca acostumbrarme. Que verga éxito, la vida da un don. Las luces brillarán. Yendo al club con algo loco en el brazo. Y aquí estoy puesto. Y aquí hay otro hit, bonus barri. Nos vamos de aquí, bebé. Nos vamos de aquí, nena. Nos vamos de aquí, nena. ¡Cabrón! Salgo del avión, que lo que perras. Me fui a otro avión, aquí el documento. Lo pedí, lo hice, ese imbécil lo logró. Lo dijo, lo vivió, lo escupió. Luego la rompió, no necesito escritores. Yo doy todas las ideas, solo a mí se me ocurre una mierda como esta. He pendejeado con esta mierda de carrera. He sido un muy buen deportista. Dicen, estoy sobrevalorado, pero estoy bastante a gusto en cuestión de gustos. Y tengo mucho apoyo con mi polo rosa. Mija, por favor me dices que no soy un experto con polo, porque mi Dior me consiguió mamadas de modelos. He sido insultado, vete a la verga. Inclínate tanto que tus rodillas queden como una perra. Y el flow llegó con nuevo vestido. Top 5 de YouTube, aquí estoy junto con Santonio. Estoy en la línea, ponte atrás de mí. La vida da un don, las luces brillarán. Yendo al club con algo loco en el brazo. Y aquí estoy puesto. Y aquí hay otro hit, bonus barri. Sí, vámonos de aquí, baby. Que so, nos vamos de aquí, baby. Oye, Julián, vámonos de aquí, baby. Y yo soy el señor Creepy Baby. Sí, soy bien brillante, nada de sombra. Mis dientes y diamantes blancos como el Pepsi. Hielo en los dientes, estoy refrigerado. Soy tan jodidamente bueno como si durmiera con toy chicana. Solamente estoy en busca de robuxitos, cuincitos y furritas. Siempre hago con esto. Ups, quise decir haga, estoy drogado. Pero actúo como tal, estaré durmiendo con pajaritas. Soy un caos, ups, quise decir caos. Y mi bebida sigue siendo rosada que la pantera morada. Y sigo siendo tan frío como las Kardashian. La estufa en mi cortina, convierto letra en carne hamburguesa y me la trague porque tengo hambre. Y no voy al frente ni para atrás. Yo no practico ni fallo en mierditas. Y puede ser enterrado, chupa mi bono, perra. Nos vamos de aquí, bebé. Nos vamos de aquí, nena. Nos vamos de aquí, nena. Suagal, 100 escalando, baby. Sí, la vida de un don. Las luces brillarán. Yendo al club con una fursuit nueva puesta. Con algo loco en el brazo. Y aquí otro hit bonus de barri. Nos vamos de aquí, baby. Nos vamos de aquí, nena. Nos vamos de aquí, baby. Nena.